hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte. Hey, hola, ¿qué tal? Y bendiciones, ¿cómo han estado? Yo estoy feliz de una vez más transmitir el mensaje a través de este espacio. Y hoy venimos con un programa muy especial como todos, pero queremos darle comienzo a este espacio con una corta oración, dándole gracias a nuestro amado Padre Celestial, porque Él es quien nos permite cada lunes compartir con ustedes este mensaje de amor. Así que, amado Rey y Padre Celestial, hoy venimos delante de ti a darte gracias, porque una vez más nos permites transmitir tu mensaje. Señor, te pedimos que prepares el corazón de aquellos oyentes que hoy han sacado este espacio para compartirlo con nosotros, y que seas tú tomando el control de cada momento en el programa. Así que queremos agradecerte, porque eres tú el que está en medio de nosotros y eres tú el invitado principal. Bienvenido, precioso Espíritu Santo. Este momento es tuyo. Haz con él lo que tú desees. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y bueno, después de orar y entregarle este espacio a nuestro amado Rey, queremos saludar rápidamente a aquellos oyentes que comparten este espacio con nosotros. Queremos saludar en Colombia a Andrés Oquendo, mi hermano, Dios te bendiga, en compañía de su amigo que nos está sintonizando. Queremos darte gracias porque estás sacando el espacio para estar con nosotros. También queremos saludar a aquellos oyentes de Venezuela, Perú, Estados Unidos, Colombia, México, Argentina, Paraguay, Uruguay y de todos aquellos países donde nos escuchan. Así que vamos con un poco más de música, y el tema que hoy tenemos en nuestro programa es bastante interesante. Hoy hablaremos de un tema muy importante, y es: tus limitaciones no limitan a Dios. Así que quédate con nosotros, vas a aprender a edificar tu vida y vas a crecer espiritualmente. Todo esto y más por Sobrenatural FM. No te dejes engañar. Mira, mira cómo estás, como la soledad de ti se aleja. Mira, mira cómo estás, como la soledad de ti se aleja. Mira, mira cómo estás, como la soledad de ti se aleja. Mira, mira cómo estás, como la soledad de ti se adueña. Mira cómo estás, cansado de pensar, de pelear, lágrimas derramadas en soledad. Cuántas cosas te han hecho pensar que tu vida ya no vale más. Piensa antes de reaccionar, el mundo que vives no te juzga por la bondad. Te juzga si el error es más grande que la verdad. A mí nada me faltará porque lo tengo a Dios, el invencible. No te dejes engañar, vive siempre con la verdad. Eso hoy te hará feliz, no lo dudes, ven de para aquí. No te dejes engañar, vive siempre con la verdad. Eso hoy te hará feliz, no lo dudes, ven de para aquí. No lo dudes más, que esperas ya, que te

gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta en la atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Bueno, con el siguiente tema queremos saludar a Rafael Díaz. Rafael, queremos decirte de parte de Desafiando a la Juventud que conocemos un Dios que es grande, que apareja toda situación. Te invitamos a que confíes en Él, en su precioso Espíritu Santo, que es el que te va a ayudar. Y te animamos a que busques la presencia de Dios. Mi amigo, Él es el único que puede ayudarte en la situación en la que estés. Donde tú te encuentres, allí Dios moverá su mano a tu favor. Así que te vamos a saludar con esta canción, Mil Palabritas, de Alex Campos. Y Dios te bendiga. Gracias por sintonizar el programa. Dios te bendiga. Llamas, corro como el

Esa es la mayor riqueza que tú puedes tener. Ese es el mayor tesoro. Así que con esta canción, Te Prefiero a Ti, de Marcos Brunet, queremos decirte, Jennifer, solamente prefiérelo a él. Deséalo a él y búscalo y anhélalo a él. Que absolutamente todo en tu vida será aparejado. Así que disfruta tu canción por Sobrenatural FM. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si ya no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Al ungido, no buscamos la unción, porque si tenemos al ungido, tenemos todo. No buscamos poder, y no sé qué ocurrió, pero creo que cambié la canción. No fue con culpa, pero quiero aprovechar para saludar a aquellos oyentes que se nos han unido. Queremos saludar a Katherine Torres. Ella se acaba de unir al programa y queremos decirte, Katherine, que estamos honrados de que hayas compartido este tiempo con nosotros. También queremos saludar a Jonales Merchan. Jonales también es un oyente del programa. A Karen Amado nuevamente. Karen, gracias por compartir este espacio con nosotros. Y a nuestro hermano Andrés Oquendo, que también se encuentra en sintonía. Vamos con esto que se llama Como en el Cielo, de Miel San Marcos, por Sobrenatural FM. Tentamos en la tierra. hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Alguien lo dice cantando. Fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta. Hacemos fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Bueno, y con el siguiente tema queremos saludar a la mamita de Yonales Merchan. Mi señora, gracias por sintonizar este espacio con nosotros. Dios me la bendiga. Yo sé que Dios está haciendo un trabajo maravilloso en su vida, así que para complacerla, para agradecerle por compartir este momento tan especial con nuestro programa, aquí va su canción Sin tu mirada, de Gilberto Daza, por Sobrenatural FM. Si tus ojos no están puestos sobre mí, me pierdo en los caminos de este mundo. Tu mirada no está puesta sobre mí, me pueden acabar mis enemigos. Y sin tu dirección, sé que padezco y ando errante por la vida. Y sin tu dirección, seguro puedo equivocarme y no volver a ser el mismo. Espíritu de Dios, tú guías mi caminar. Son tus ojos, Señor, los que cuidan mi andar. Espíritu de Dios, tú sabes enseñar. Tus ojos nunca me dejen de mirar. Si tus ojos no están puestos sobre mí, soy como el barco que en el mar se hunde. Si tu mirada no está puesta sobre mí, voy vulnerable y tan desprotegido. Si no tengo tu amor, soy como nada y me vuelvo solo ruido. Si no tengo tu amor, podría tenerlo todo y al final reconocer que me siento vacío. Bueno, y al parecer nuestros oyentes hoy están de complacencias y eso me encanta porque este programa es hecho para ustedes. Así que queremos también complacer de parte de nuestro hermano Andrés Oquendo a Katherine Torres. Katherine, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Queremos que la luz de Jesús alumbre tu vida, que cada día puedas aprender de Él, caminar, enamorarte de Él, que empieces a tener una relación personal con el Espíritu Santo y que tu vida todos los días vaya de victoria en victoria y de bendición en bendición, Katherine. Dios te está esperando, Dios está esperando por ti. Dios quiere que tú realmente abras la puerta de tu corazón y le permitas a su Hijo amado Jesucristo entrar. Dios te anhela, Katherine. El que estés escuchando el programa no ha sido coincidencia. Tómalo como un propósito divino para que cada día tu vida sea transformada. Así que esta canción, Esperando por ti de Redimidos, para complacerte, Katherine. Dios te bendiga y gracias por compartir este espacio con nosotros. Que te falta valor. Thank you.

está corrompiendo. Veo la necesidad de volver a transitar por la senda antigua que guía la intimidad con ya. Jesus Christ, la verdad, no te vengo a tirar. Te traigo un mensaje que te ponga a reflexionar. Sing, ding, ding, ding, and boy. Sing, ding, ding, ding, and boy. No voy. Mires a... Bueno, y vamos entrando a nuestro espacio juvenil y hoy venimos a hablar de un libro muy importante. Es un tema que nos concierne a toda la juventud. El libro se titula El sexo, las mentiras y la verdad. Quizás lo sepas todo, eso es posible, pero siempre existe la posibilidad de que no lo sepas. Y si no lo sabes, entonces algunas de las cosas que no sabes, podrían dañarte por mucho tiempo, hasta podrían matarte. Tómate algunos minutos y examina los hechos. Después, decídete si esto podría hacerte llorar o podría salvarte la vida. Estamos hablando de un libro escrito por la editorial Unilit que tienen un enfoque familiar, ¿sí? El libro trata acerca de un tema muy controversial y es el sexo. Parece que todo el mundo lo practica, por lo menos todo el mundo habla de él, es chévere, es fantástico. Te hace sentir bien, te hace sentir amado, como si pertenecieras a alguien. La televisión y las películas lo presentan y los cantantes cantan de él. Hoy en día el sexo está en todas partes, pero también lo está el VIH y el SIDA. Las enfermedades de transmisión sexual, algunas mortales, todas haciendo mella entre los jóvenes de hoy. Así que aquí va la pregunta que muchos jóvenes se están haciendo. ¿Vale la pena morir por el sexo? ¿Vale la pena morir a causa de algo que estamos tomando hoy en día a la ligera? Si bien este libro tiene un enfoque familiar y te habla acerca de los pros y los contras de tomar el tema sexual a la ligera, más contras que pros, porque estamos hablando de un sexo antes del matrimonio, un sexo prematrimonial. Sabemos que el sexo es un acto que es concebido dentro del matrimonio. El diseño original ha sido realizado, ha sido creado para ser concebido dentro del matrimonio. Así que cuando lo hacemos a destiempo, cuando empezamos a tomar esta práctica como algo esporádico o, como lo decimos, algo como deportivo, ¿sí? Cuando lo empezamos a hacer por hacer, estamos destruyendo no solamente nuestro cuerpo a través de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y vacíos que se crean en nuestra alma por hacer las cosas antes de tiempo, sino que también estamos destruyendo nuestra vida espiritual. Nuestro espíritu se va apagando y nuestra alma se va fragmentando poco a poco. Así que este es el libro de esta semana. Es un libro que me llamó mucho la atención. Hace años atrás lo había leído y habla de muchos temas, no solamente de la parte sexual, sino también de las amistades, de la influencia que tienen los amigos cuando estamos en la adolescencia y aún en nuestra juventud. Así que este es el recomendado del día de hoy: El sexo, las mentiras y la verdad, de la editorial Unilit. Acabó. Nubes densas veo a mi alrededor, apuntando a donde quiero llegar. Ahí continuaré esta aventura. Sigo amando. Recordar nuestras redes sociales, como nos encuentran en Facebook, Sobrenatural FM, en Instagram también nos encuentran arroba Sobrenatural FM, y encuentran también el programa Desafiando a la Juventud, así, Desafiando a la Juventud por Facebook. También nos encuentran en Google Maps como arroba sobrenatural FM y encuentran también el perfil personal o el Facebook personal de esta servidora Silvia Mazo, así como aparece Silvia Mazo. Me pueden escribir si necesitan canciones, si desean que los complazca, que dé un saludo, en fin. Este programa es hecho para ustedes, así que aprovechen que este espacio es creado para complacerles a ustedes. You make all things work together. Llegando nuestro tiempo del tema de hoy, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Tus limitaciones no limitan a Dios. Y quiero compartir con ustedes algo que me sucedió durante toda la semana. Empecé a preguntarle a papá de qué quería hablar el día de hoy. Y no hallaba respuesta de parte de mi amado. Cuando empiezo a preguntarle y le pongo temas, le digo, padre, ¿podemos hablar acerca de el poder de la derrota sobre la victoria? ¿O podemos hablar de el corazón del cristiano? ¿O de cómo verdaderamente nos hacemos hijos de Dios? O empecé a darle temas, como todos los fines de semana que preparo el tema para Dios, y empieza el Espíritu Santo a administrar a mi vida a través de acontecimientos. Entonces pierdo un examen en la universidad por no poner cuidado en algo puntual, y empiezo a pensar en que no voy a poder pasar. Me lleno de miedo a través de este acontecimiento, porque era una materia importante, era una competencia importante. Bueno, les había contado a través del programa pasado este suceso, pero vuelve otra vez a traerme este suceso a mi vida y me dice: hija, tus limitaciones nunca van a limitar mi poder. El que tú me digas a mí que no puedes pasar la universidad en tus propias fuerzas no quiere decir que yo no te promueva en la universidad. Claro está que debemos de estudiar, ¿sí? No estoy incitando a que el perder es una oportunidad para ganar, pero sí es entender que nada de lo que nos sucede en la vida, de todas aquellas cosas que tenemos a nuestro frente como obstáculos o limitaciones, limitarán el poder de Dios, limitarán el Dios al que tú y yo le servimos. Quizás tú estás allí sentada, sentado, pensando en que por algún motivo dejaste de servir en la iglesia, por algún motivo dejaste de avanzar en tu vida. Pues déjame decirte que ni siquiera tu tropiezo más grande puede ser un limitante para que Dios te lleve a donde Él te quiere llevar. Y quiero que vayas conmigo al libro de Jueces. Vamos a hablar de un hombre llamado Gedeón. Sucede que Gedeón está muy consternado porque Gedeón percibe que el pueblo de Israel está siendo subyugado, está siendo amedrentado. Y vamos al versículo 11 del versículo 6, capítulo 6, versículo 11 es, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y todo, y donde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Allí él recuerda lo que sus padres le han contado acerca de todas aquellas hazañas y milagros que Dios vino haciendo en el pueblo de Israel. Recordemos que abrió el Mar Rojo en dos, envió codornices cuando ellos necesitaban comer y ya estaban cansados de consumir el maná. Pero él le dice a Dios que ¿dónde están todas estas hazañas? ¿Sí? Él le pregunta: ¿dónde está ese Dios que nos sacó de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y aquí es donde empieza el tema realmente de hoy. Cuando Gedeón escucha la voz del ángel de Jehová, Gedeón en primera instancia empieza a recriminar a Dios aquellas cosas que hizo en el ayer. Cuando tú y yo empezamos a mirar en lugar del poder de Dios nuestras limitaciones, estamos diciéndole a Dios: me olvidé de lo que hiciste ayer conmigo. Sé que me llevaste a un lugar distinto, sé que me promoviste de nivel, pero me dio amnesia, se me olvidó totalmente lo que tú hiciste por mí. Las limitaciones, amado joven oyente que me estás escuchando, no son impedimento para que Dios haga contigo lo que Él ha decidido hacer. No por ti, no es por tu esfuerzo, no. No es porque tú en tus fuerzas quieras hacer las cosas bien, no. Ni siquiera es porque tú busques la presencia de Dios, no. No es porque tú entres en ese lugar santísimo y te presentes con tus dones y tus talentos para servir. No, no se trata de lo que tú puedes dar, no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti en tu debilidad. Cuando el apóstol Pablo le dijo a papá que quitara ese aguijón, hay algo muy especial que siempre se me ha grabado, y es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras debilidades. Y quiero que vayas conmigo al libro de Corintios, 2 de Corintios 12, y vas a ir al versículo 8, donde él dice, respecto a lo que tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Créeme que Dios sabe cuál es tu limitación más grande, y aún así no ha dejado de mirarte con ojos de amor y de anhelar usarte para glorificar su nombre. Esa debilidad no fue puesta en ti para que tú empieces a mirarla y pedirle a Dios que la quite de ti. No, esa debilidad fue puesta para que Dios se glorifique en ti y se glorifique a través de ti. Gedeón le decía, Dios, pero si soy el menor de la casa de mi padre, el menor de la casa de mi padre. Moisés le dijo, soy difícil de hablar, tengo una complicación en mi habla, no puedo hacerlo, soy de difícil hablar, no puedo oír. Y hoy yo te digo lo que aquí dice en la palabra. ¿No te he enviado yo? ¿Hasta dónde has limitado a Dios en tu vida? ¿Hasta dónde has permitido que la falta de fe, has permitido que tus limitaciones mentales, has permitido que aquellas cosas del pasado que una y otra vez traes al presente limiten a Dios? Pues déjame decirte que nada de lo que tú hagas va a impedir que Dios cumpla el propósito que ha diseñado para tu vida. Contra todo pronóstico, contra ti mismo aún, contra tus debilidades, contra lo que hay en ti que te dice no puedes, no eres capaz, contra aquellas cosas que aún no has superado del pasado, contra todo esto. El poder de Dios no se limita, ni se limitará jamás. Gedeón logró lo que Dios había puesto en la vida de Gedeón. Y cuando él le dijo, vas a derrotar a los madianitas, él no le estaba pidiendo permiso a Gedeón, no. Él no le estaba diciendo a Gedeón, ¿me permites usarte para luchar contra el pueblo de Madián? No. Dios le dijo, vas a derrotar a los madianitas. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Si Dios lo prometió en tu vida, Dios lo hará. Y quiero que vayas rápidamente conmigo al libro de Jueces, allí mismo. Capítulo 7, versículo 13. Y dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Empieza toda la trama de la historia

maravilloso y grande de Dios es cuando la gloria de Dios empieza a manifestarse sobre nuestras vidas y empieza a verse a través de nuestra vida. Así que hoy te invito a que no limites más a Dios en tu vida. Deja que Dios tome el control de tu vida, de cada área, de aquello que no has sido capaz de entregarle. No es lo mismo que tú le digas a Dios, te entrego esto, a que tú le digas a Dios, ayúdame, esto es tuyo, toma el control, me aparto de todo lo que me acerca a esto. No es de boca, es de hechos. Joven que me estás escuchando, cuando tú quieres dejar algo, tú empiezas a dar pasos de fe para que ese algo se vaya de tu vida. Pero absolutamente nada, ni siquiera tu lucha diaria, te va a quitar del propósito que Dios tiene sobre tu vida. Es tu decisión. Cada decisión que trae consecuencia acarrea también algo difícil de enfrentar. Pero cuando tú decides entregarle tu vida a Dios, es Dios el que actúa a través de ti. Y cuando tú dejas de limitar el poder de Dios en tu vida, es cuando realmente tu vida empieza a cobrar sentido. Este fue el programa de hoy, este fue el tema de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Deseamos y anhelamos con todo nuestro corazón que Dios obre grandemente en ti. Te invitamos a que nos sintonices el próximo lunes, hora Colombia, México y Perú, 7:30 p.m. hora Venezuela, 8:30 p.m. hora Argentina, 9:30 p.m. Esto fue Desafiando a la Juventud por Sobrenatural FM. Yo soy tu servidora Silvia Mazo y espero de todo corazón que lo que Dios ha hablado a través de esta palabra haga eco en tu vida. Bendiciones. Se postra ante tus pies y no existe un Dios tan grande que sea como tú, y no existe un Dios tan fuerte que sea como tú, Jesús. Todo el honor, la creación te adora hoy, y toda rodilla se postrará.